Rancho Music. Dame la noche, la luz de mi vida. Muéstrame al amanecer la estrella que guía. Ya dame fuerza para continuar. Tú eres principio, principio y final. Si me siento triste, tú alegras mi día. Si no tengo fuerza, tú eres mi energía.